cuando salí de Salta, solo me puse a llorar. Me iba llevando la vida por mi destino de cantar. Me iba llevando la vida por mi destino de cantar. Amontonando sueños, a mi guitarra cargué, boqueando voy mis recuerdos y siempre pensando en voy mis recuerdos y siempre pensando en volver. Apenitas nombro a mi Salta, se me despierta el collecho bagual carnavalera y se hace aloja mi sangre salteña y cartera. Echando caminos con mi sueño de cantor, lo fui domando al destino, sembrando sueños copleros. Lo fui domando al destino, sembrando sueños copleros. No me han volteado los vientos, ni las heladas ni el sol. Tan solo tus ojos negros me han doblegado al corazón. Tan solo tus ojos negros me han doblegado al corazón. Apenitas nombro a mi Salta, se me despierta el collecho bagual carnavalera. Se aloja mi sangre salteña y cartera.